En esta apertura me gustaría tomarme una licencia, si me lo permiten. Tengo las ganas de comentar algo, de decirles algo con relación a un hombre. Bueno, no solamente es un hombre, es un hombre que ha tenido una historia larga, interesante, pero no solamente eso, un hombre que ha sido militante, esposo, padre, que es abuelo, pero tampoco es todo eso ese hombre. Ese hombre, entre tantas cosas, uno de los responsables de la toma de la Calera en la provincia de Córdoba, allá por los años 70, años en que grupos se la jugaban por sus ideales. Bueno, él era uno de ellos que integraban esos grupos por sus ideales, me estoy refiriendo a Montoneros. Pero no fue solamente un integrante de Montoneros, uno de los responsables de la toma de la Calera. También fue un militante comprometido con sus ideas, con sus convicciones. Pero tampoco fue eso, fue mucho más. Fue un docente universitario sin haberse formado pedagógicamente. Pero tampoco fue eso solamente. Este hombre era amigo personal de Raúl Castro, otro de los héroes revolucionarios de la amada Cuba. Tal es así que ha sido padrino de una de sus hijas, al que el mismo Raúl Castro lo invitó a probar una cama matrimonial solo porque lo curioso era que había pertenecido al criminal Fulgencio Batista. Pero no solamente fue eso, ni tampoco es todo eso. Este hombre era íntimo amigo de Cacho Enbar el Cadri, otro maravilloso integrante de Montoneros. Pero tampoco fue eso solamente. Fue un hombre comprometido, como decía, con sus ideas y sus convicciones, tal es así que formó parte y forma parte de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, a la que él consideraba que lo salvó y lo rescató. Yo creo que también él fue recíproco con sus actitudes para con la COPI. No solamente eso, ese hombre ha sido mucho más, muchísimo más. No solamente comprometido con sus ideas y sus convicciones, como vengo diciendo, sino que además de todo eso, era un ser solidario, empático, generoso, humilde, dispuesto a tender la mano y el abrazo. Y el oído, tantas cosas raras que hoy casi no se consiguen fácilmente. Este hombre no solamente fue todo eso. Este hombre al que yo me estoy refiriendo es el compañero, el militante, el montonero, el cooperativista, el amigo, mi amigo, Luis Lozada, al cual quiero mucho y sé que él me quiere a mí también. Este es un simple y sencillo homenaje para él, para su historia y para que aquellos que escuchen este audio lo recuerden como lo que es, un militante extraordinario. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Le mandamos un enorme saludo a nuestro querido Luis Lozada y estamos casi seguros de que podríamos compartir con él el grito de ¡Viva Perón, carajo! Digo, porque me pinta celebrar el resultado de las elecciones del domingo pasado, que decíamos, esperábamos que en el día del militante montonero la población de Buenos Aires hiciera honor a esas vidas y a esas luchas, y así fue. Por un margen bastante más amplio de lo que las consultoras y demás anticipaban, y con un cimbronazo para el gobierno nacional, que salió a reconocer la derrota, pero a decir que iban a hacer autocrítica, pero no iban a cambiar nada. De hecho, no cambiaron nada. Esta semana volvieron a vetar a intentar vetar el financiamiento universitario. Intentarán sin duda vetar la emergencia para discapacidad y van a seguir atentando contra el Garraham. Y así, o sea, en efecto, no han escuchado el mensaje que las urnas les han enviado. Me parece que no es la primera vez que ignoran al pueblo y creo que algún costo va a tener esto. Sin embargo, el Fondo Monetario todavía los sostiene y el Fondo Monetario, para sostenerlos, les está exigiendo un ajuste más profundo que va a pasar por recortar salarios en los empleos públicos, además de meter a como dé lugar una reforma previsional que extienda la edad jubilatoria y una reforma laboral que precarice a los ya precarizados trabajadores del sector privado. Digo, ¿cómo hace para permanecer en ese lugar un gobierno que no escucha el grito de las manifestaciones y no escucha el mensaje de las urnas? ¿Cuál sería para usted la traducción o con qué identificaría el término gobierno? Uy, qué pregunta difícil. Usted es profesora de lengua. Bueno, gobernar es conducir los destinos de un pueblo, de una nación. Ajá. Hacia dónde lo conduce es hacia donde el pueblo haya elegido, o por lo menos haya dicho elegir. Ajá, bien. Bueno, creo que la está chocando, ¿no? Bastante mal. Bastante mal la está chocando con eso de conducir. Pero bueno, creo que está bastante alejado, no solamente de lo que ha manifestado el pueblo de la provincia de Buenos Aires en las urnas el domingo pasado, sino que está alejado absolutamente de toda realidad posible. Y ya es prácticamente insostenible este tipo de gobierno. Muchos aventuran que es muy probable que no llegue a octubre, que no llegue a las próximas elecciones. Están tirando, yo no sé si es real o no, posibilidades de una suerte de transición hasta completar el mandato que teóricamente no se terminaría por parte de esta indigestión. Y tiran nombres. Algunos realmente son impresentables, ¿eh? Realmente impresentables. Como es el de Juan Schiaretti. Lo están ahí posicionando para ver si es aceptado en la voluntad popular para esa transición. Cordobesismo al palo, ya sabemos de qué se trata en la provincia de Córdoba, que han hecho pelota desde hace décadas y han adormecido a la población. Pero lo ideal sería que puedan llegar a octubre, las próximas elecciones en octubre, y vuelvan a ser derrotados con amplio margen. Y que el panorama político en la Argentina comience a ser otro. Yo no sé, especulo que van a seguir sin escuchar y sin atender los reclamos de la población argentina, porque no les importa, porque han venido para otra cosa, han venido para hacer lo que están haciendo. Lo han dicho, y la gente no sé qué pensó, porque esto es a diferencia de otros que no decían lo que iban a hacer, pero después lo hicieron y confesaron que no lo habían dicho porque sabían que no los iban a votar. Ahora lo dicen y los votan. Y bueno, es algo medio extraño acá en la Argentina todo esto que viene ocurriendo. Pero yo creo, sospecho que si en octubre hay una muy buena elección por parte de Fuerza Patria en todo el país, hay dudas acá en Córdoba, bueno, por supuesto, la República Separatista de Gorilandia no creo que cambie de la noche a la mañana ni por una elección de Buenos Aires. Ojalá me equivoque. Pero es probable que realmente dé una muy buena elección Fuerza Patria en todo el país, en casi todo el país, y gane por una gran mayoría a nivel nacional, el panorama político pueda llegar a ser otro. No digo que vayan a negociar, porque estos no negocian, pero va a ser otro el panorama. Yo no quisiera transición, a mí no me gustaría la transición, pero bueno, de última, si llega a haber una transición, en medio de toda esa transición, que debería llevarla adelante alguien de nuestro entorno, vinculado a nuestras fuerzas, no lo que ellos designen, debe haber una reforma inmediata o herramientas posibles de utilizar para que la justicia haga justicia y no deje que se escape ninguno de estos delincuentes, porque son todos delincuentes. No hay otra forma de capturarlos, sino que son todos delincuentes. Además de malas personas, de porquerías, ¿no? Que ese es otro tema, pero son delincuentes. Entonces debería ocurrir algo de eso. Un tema que me preocupa mucho es el tema de las fake news, de las noticias falsas, de lo difícil que se va a hacer para una población que ya de por sí está bastante despolitizada y desinteresada en las cuestiones del orden público, dirimir entre todo aquello que hay en las noticias. Estoy hablando de los medios de prensa, no de las redes sociales, que bueno, por naturaleza no son demasiado confiables. En los medios de prensa, en los que se supone que informan a la población, figuran muchas noticias que terminan siendo falsas y que hay muy pocas posibilidades de chequear, suponiendo que hubiera interés. Esto me parece que enturbia el panorama, embarra más la cancha y que hace que estemos como pueblo bastante indefensos ante todas estas infamias, estos atentados contra la verdad, contra la realidad. Por eso también quiero pedirle a la gente que sea cuidadosa con aquello que lee, con aquello que escucha, porque es muy posible que aumente la cantidad de fake news. Hay una aplicación que les permite a la gente superponer fotografías y ha sido toda una semana de memes respecto de quienes visitan a Cristina y de lo que sucede en su terraza. Podría resultar jocoso, solo que uno pierde realmente marcos de referencia y no sabe quién sí y quién no. Pero bueno, también pasaron otras cosas. Le quería decir que el gobierno argentino no es el único que anda por ahí flotando en alguna nube en el desconcierto. Fíjense lo que pasó en Brasil. Bolsonaro condenado por una noticia que decía 43 años, que después resultaron ser 27 años, por intento de golpe de Estado. Pues claro que se pedía 43 años y el resultado en el tribunal fue que ganó esa posición de los 27 años. ¿Pero a Estados Unidos no le gustó? Bueno, estemos preocupados, chicos, porque si no le gusta a Estados Unidos, estamos al horno, claro. Es que realmente, o sea, la impunidad con la que salen a opinar sobre cuestiones que no les corresponde en lo más mínimo. Yo digo, por lo bajo es inevitable que todo el mundo se meta, pero ¿por qué mediáticamente salir a opinar sobre un asunto tan interno como ese? Yo voy a responder con lo que usted siempre ha dicho, porque pueden. ¿Alguien les dijo que pueden? No sé. ¿Alguien les dijo que, por ejemplo, Trump, que puede opinar sobre las decisiones soberanas de un tribunal, de un país soberano? O sea, no me gusta. Y bueno, ¿y qué querés hacer, chabón? ¿Querés mandar marines? ¿Activar la respuesta del Comando Sur de los Estados Unidos para que te conformen el capricho de que no te gustó que lo condenara a Bolsonaro? ¿Cómo es? Y en cada noticia se agravan las amenazas del gobierno estadounidense. Bueno, en ese sentido, como en otros, realmente estamos asistiendo a una actualidad en la que uno de los líderes de un país que, bueno, todos dicen que está en retirada, pero para mí todavía es bastante influyente, Estados Unidos, opina de esta manera así tan suelto de cuerpo. Él y el tal Marcos Rubio y Narco Rubio, le dicen algunos. Sí. Y los senadores y republicanos que no sé qué. Es decir, eso se acuerda de una canción de Serrat que habla de que hemos caído en manos de unos locos con carnet. Sí. Me parece que lo dijo hace muchos años, pero no resultó para nada errado. Ya era así entonces, sigue siendo así ahora. Y si los pueblos no reaccionan, probablemente sea una situación que empeore. Lo bueno es que hay en este mundo tan perdido, tan desorientado, hay una enorme manifestación en defensa del pueblo de la Franja de Gaza, del pueblo palestino, que es un tema que se está visibilizando en todas las vidrieras y que de alguna manera eso le va generando una especie de paraguas a esta flotilla solidaria que va a abrir aquel camino, aquel corredor humanitario. A ver si, de una vez por todas, dejamos de ver morir a nuestros congéneres con este nivel de apatía. Lo último en esta apertura del programa, sabés que va a haber una marcha federal, ¿no? La semana que viene. Marcha federal universitaria y de sanidad, de la salud pública de la Argentina. ¿Por qué? Porque, bueno, estos locos con carnet que tenemos aquí en la Argentina están desafiando la voluntad del pueblo argentino y la paciencia del pueblo argentino. Y bueno, vamos a ver cuánto aguanta, ¿no? Esperemos que esa marcha federal, esa manifestación a nivel país, sea contundente y también marque alguna diferencia en todo esto que venimos padeciendo desde hace casi 2 años por esta dictocracia criminal y genocida. Diferente a la que fue la dictocracia del gato Macri, y es diferente porque esta es mucho más criminal todavía. La otra, mafiosa, todo lo que vos quieras, pero esta parece que es mucho más criminal todavía, mucho más osada todavía. Y bueno, hay que ponerle un freno a todo esto. Ojalá que respondamos a tiempo. Bienvenidos al Club de la Pluma.